Marcelo, yo sé que hubo gente que dijo que estuvo muy bueno el análisis de los... Perdón, ¿no? El análisis del Andy Cochimaro de los Spots y qué sé yo. ¡Spot! No, Spot dice él porque lo dice mal, Spot. Pero a mí me parece que esté bueno. ¿Viste? Algunas cosas pueden ser, pero no quiero que entre, negro. ¡Hola, Andy! Hola, ¡eso! Andy. Hola. Gracias, negro. Y ni me la voy a agarrar con el Andy, negro. Hola. Acá vengo, hola. Hola. Ya, aparte no es día para que me la agarre con el Andy. Me voy a agarrar con vos, negro. Agarré las manos llenas. Presentalo, te digo que no tiempo, entre. Dale. Ponete pillo, vamos. Está, está pillo, bien, dale. Me voy a poner pillo. Mirá que te tengo, ¿eh? Ya te presento. Tengo un confite con tu nombre, Gil, ¿eh? No amenaces. Y a mí si querés amenazame, pero no amenaces a la gente de política y eso. Ah, no. Gente seria. A mí si querés amenazame. Llega a la radio pública, presentado por Artemio López y por la consultora X, él es el ex integrante del grupo Los Escochimarros, los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes, el Andy Escochimarro. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace historia, dale bola. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piola, te hace historia, dale bola. Editorial que no se corte, el gorila que lo soporte, para colgar una topóster, que hace sociología como el Ricardo Foster. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu día se sigue a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu día se sigue a Radio Nacional. Mueve el toto, ¿cómo dice? La burla. Mueve la co, ¿cómo dice? Pelea la burla. Mueve el coco, ¿cómo dice? Pelea la burla. La colita de toda la pibaturra. ¡El es el Andy! Bueno, tenemos muy poco tiempo, no estoy del mejor humor. Y si no te lo dice el negro Salaza, que es el productor de este programa y es quien debería encargarse de esto, Andy. ¿Qué cosa? Te lo voy a decir yo. No quiero que vengas de vuelta con los análisis de los spots. Te lo digo porque ya que el negro no te lo dice, ya está. Ya se termina la campaña, se terminó. No hace falta. Listo. ¿Qué no va a hacer falta si están rebardeando, guacho? Lo están rebardeando algunos, ¿eh? Está altísimo bardero. Hay que seguir analizando. Ponete pillo, guachín, no, que el domingo no son spots. Bueno. Ponete pillo, ¿eh? ¿Qué te pensás que? Porque ahora dijo que lo va a votar Daniel el Colorado, ese gato desde Narváez, ¿ya está? No me pienso que porque viene de Narváez y que va a votar a Daniel, no pienso que ya está. Pero ya estamos saturados de spot, Andy. Estamos a... Carla, vos sos locutora. También, así es, spot. Análisis de spot. Ahí está, ojo. Igual que no se meta cualquier gato, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que diga que lo vaya a votar, vaya y pase. Bueno. A ver si cabeza me trate de Narváez. No lo quiero ni a él, guacho, ¿eh? Dios con santo, este pillo colorado imagen, mufa, ¿eh? Qué imagen me deja. Basta, Andy. Para mí que eso no quiere mufar el colorado gato. No ese. Le diga. No quiere mufar. No por le eso diga. Dice, lo voy a botar, sí, no, para mufarlo. Sí, colorado, bueno. Me estoy tocando el testículo izquierdo de Narváez. Sacate la mano. Así que no me podés mufar. Estoy inmune. Él es inmune. Escuchame una cosa. Vos que estás en política, no ¿qué? Es para mufar. Sácate la mano de ahí. Son reacomodamientos políticos, Andy. ¿Entendés? Son cosas. Son reacomodamientos. Sí, ¿qué te hace el peronista displicente, Gil? No pasa nada. ¿Qué es una rama del peronismo displicente? El peronista displicente te hace. Y vos sabés que debe haber el peronismo displicente. Bueno. Hay muchos gatos que están diciendo, voy a botear, Scioli. Pero para meter baza, Pancho, como cabeza chorguiforme de Duarte. Che, ¿podemos no hacer descripciones? Lo hace para empiojar la interna, date cuenta. Bueno, escuchame una cosa, calmémonos. ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo echamos? Los echamos, a todos los que no te gustan a vos los echamos. Ve que soy ingenuo políticamente, guacho. No me digas. Soy el ingenuo Ledesma. El ingenuo. La localidad de Ingenuo Jacobacci. Ay, Dios mío. Hay que meterlo adentro, adentro. Bienvenido, pase por acá y vaya al fondo, a la cola. Bueno, esa es la actitud. Está bien. Que esperen sentado, pero sentado allá en el fondo, pasando el baño del fondo, hay una silla. Fíjate, sentate ahí. Vos, dejalo por lo menos después del baño, ¿no? Después del baño para el pasando fondo. Pasando al baño del fondo, Preguntale a Chely qué le pasa a los que no quieren sacar los pies del plato. ¿Eh? Al principio Neto estuvo ahí, se puso picho y ahora está donde tiene que estar, guacho. Es cierto, no. Bueno. O no, 10 años, pero. Es verdad. 10 años, ¿eh? Sí, hay sí. Que, así bien. Que, pasando el baño, ahí tiene una silla colorada. Y a lo mejor si Chely, que él supo esperar tanto, por ahí entiende que también los claro, demás tienen que esperar. Claro, ¿no? Claro. Pero cuando maten adentro, igual mejor, Gil. Está bien, yo no dije nada. Así que hay que tenerlo adentro. Bueno. Mira si Perón decía, che. Guachina Eva, voy a hacer partido que emancipe a los trabajadores, pero solo con gente piola, ¿eh? No, está bien. Eso te lo dije alguna vez. Sí. Mira que no quiero ni un gato, para emancipar a los trabajadores, ¿eh? No emancipaba ni a la vieja, se hacía eso, bueno. Se quedaba más solo que Longobardi el día del amigo, pobre el general. Sí, pobre Longobardi, el día del amigo. Bueno, y para ir para adelante, esto sí. Es una frase que ha... ¿Qué? Para ir para adelante, que la esa cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué cosa? Para ir para adelante, bueno. Tenés que abarcar para los costados, Gil. Para ser profundo, hay que ser ancho. Perdón, a mí me gustaría que Barragán se deje de hacer el fascinante y podamos pasar al análisis de los Spon. ¿Qué es lo interesante? Es verdad, una buena vez. ¿Por qué me hice el fascinante, Jorge? Ahí está, también. Gracias, don Jorge. Haces el fascinante. Te rehaces el fascinante. Altísimamente piola usted, don Jorge. Muchas gracias. Zarpado en piola está. Bueno, dale, Andy. Vamos a empezar el análisis de los nuevos Spon de campaña. Vamos a empezar por uno que me llamó la atención. Pero ajá. También me indignó, guacho, la verdad, me indignó. Bueno, indignate, pero no te vayas a... Que no. Es de la Amarguita Estrombice. Sí, Margarita Estrombice. Amarguita Estrombice, que la verdad me indigna, guacho. Bueno, a ver, porque ¿qué pasó? La bardea la crí con lo de No Fue Magia. Vamos, Lefón, vamos a escucharlo. A ver, capaz que gobernaron con viento a favor, pero hay 12 millones de pobres en la Argentina. No fue magia. ¡Pausa! 12 millones de pobres, ¿cómo te gusta comerte la estadística de la UCA, Amarguita, no? Bueno. Hay mucho de paritarias, pero la inflación no deja de comer en el bolsillo a la gente. No fue más. ¡Pausa! Los salarios le ganan a la inflación de todos los cosos, las mediciones de tu amigo, es verdad, de la OCA. Toda la estadística, es cierto. Hasta de los liberales, ponete pilla a Amarguita, dale. Dicen que reactivaron la economía, pero hace 4 años que el país no crece. No fue más. ¡Pausa! Este año estamos creciendo en el medio de la peor crisis financiera, coso, ¿o no? Es verdad, ¿o no? Sí, es verdad. Pedazo de gata, abrí los ojos, porque bueno, ahí, por eso bueno. No ve bien, Amarguita. No, che. Atacan la corrupción ajena, pero mantienen a un vicepresidente procesado por chorro. ¡Oh, esa la voy a dar! ¿Quién es Pedemonte? El que se queja, es Pedemonte. Volvió Pedemonte. Volvió Pedemonte, de... sí, no se lo contrataron, Pedemonte. Llenaron las calles de policía, llenaron las cárceles de presos, pero... ¿Qué? Hay no, ¿en dónde? Pero Pedemonte... Que... Pero más de 1 millón de pibes tienen desnutrición. ¡Oh, se la voy a dar! Bueno, era de la alianza, no te hagas la pilla. Corrupción para facilitar a los trabajadores. Tenía tuvieron ustedes, chiste humano. Che, un millón... ¿Desnutrición, gato, de dónde? Un millón de todo el informe dice... Juan Carlos dice que no hay desnutrición. Es verdad, Juan Carlos. Juan Carlos te lo dice. ¿Qué es? ¿K? No es K. No es Juan K. No es Juan K, es Juan Carlos. Te la voy a dar, Magia va a ser... Es que miente mucho, Margarita. Magia va a ser si saca... Se hace la serie, pero es muy mentiroso. No, magia va a ser si sacás más del 3%, Marguita. Bueno, con esa cara de mi temagú no, que tenés. Eso está de más, eso está de más. Aunque tenga eso. La cara que tenga, no, no hay que decirlo. Magú cierra mucho los ojos. Sí, Jorge, pero no hay que decirlo. La verdad que es, se hace la piola y es flor de gata al final. La verdad que flor se hace la gata, piola, ¿eh? Se hace la serie. Se hace la progresista, y es progresista. Una señora muy mentirosa. Flor de gata, veredito. No le diga flor de gata. Veredito. ¿Cuál? Pésimo Spon. Pésimo Spon. Bueno, tampoco para aplaudir porque diga pésimo Spon. Che, qué feo, ¿eh? Vamos a pasar a analizar otro Spon de Amarguita Estrombícer. Sí. Uno que es de un guacho que entra al cuarto oscuro y la boleta le habla. Vamos a escucharlo. La boleta le habla. Ey, acá, ¿me votás a mí? Yo soy tu mejor opción. No lo escuches a él. No, ¡achame mi boleta! Acá. Ey, votá por mí. No votes por mí. ¡Pausa! Pausa, hecho. No voy a votar por vos, Amarguita. Ahí está. Bueno, me convenciste, loca. Me convenciste. Trapo. Ese fue un lindo pop. El otro es mi lindo, pero este está bien. Pues te piola, pues la verdad es sincera la guacha. Te dice, no vote por mí, repiola. Sí, señor. Pero después dirá otra cosa. No, dice, vote, no por vote por mí, Leto, ya está. Punto, Leto. Vos apagás la tele ahí, no, pa. No vote por mí, yo le hago caso a la Margarita, un buen espón. Bueno, el otro qué feo que estuvo, ¿eh? El que miente todas las cifras. Pero este me parece que es lindo, es para contrapesar el otro, ¿no? Claro, el otro que es toda la mentira, este no vote por mí, por ahí está bien. ¿Querés hacer otro spot y nos vamos? ¿Querés hacer? No? Yo diría que no, mejor. Sí, no, no, vamos, diría que no. Otro, hago uno más. Uno más. Uno más, tengo cantidad. Pero yo no quiero. Vamos a venir más tarde. Bueno, vamos. No, no hagamos más. No, uno más. Vamos a arrancar con Del Caño. Con un responde Del Caño, atención. Bueno, trátalo con respeto. Que piola, ser. Parece piola, porque sí. Del Caño, parece... No, porque si no tiene nada bello, que ver con el caño que vos pensás. Claro, parece un chabón prendido. No es de fumar, no, ajá, es de fumar. Pero está subido a un pony el gato, ¿eh? Está subido a un está pony. Está un poco agrandado. Hay que bajarlo de un correctivo prontamente, ¿eh? Vamos a escuchar este nuevo spot. Con respeto, ¿eh? A mí no me la tienen que contar. ¡Pausa! ¡Para! Del Caño, niño, te la tienen que contar. ¿A quién te comiste? La vida. Ya, yo la sé toda. Es verdad, no, bueno. ¿Cómo te gusta hacerte el espléndido, Del Caño, eh? Bueno, está un poco che, agrandado. No le cuenten a Del Caño, guacho, que la red tiene re piola, eh. No, no, ya la sabe toda, eh. Porque es de izquierda que siempre tuvo apoyo masivo de los trabajadores, bueno, no. Ya no le cuenten nada a Del Caño, guacho. Bueno, déjalo. Vamos a seguir. A ver qué cosa no le tenemos que contar a Del Caño. Cuando no te dejan tener un trabajo estable, cuando no te garantizan ningún tipo de derecho, te precarizan la vida. Pausa. Si tenés un mal trabajo, vivís peor que si tenés uno bueno. Che, qué lucidez, ¿eh? Bueno, qué lucidez. Bueno. La de Del Caño, con razón no hay que contarle nada. Menos, bueno, mal, la tiene clara, menos mal que bueno. Está Del Caño para decirlo. Es un buen laburo, es mejor que un mal laburo. Bien, bien. Qué bueno, menos mal que está Del Caño. No me había dado cuenta Del Caño la vez. Déjalo. Pero vamos, seguro que tiene la solución, a ver. Ah, No a los despidos. Pase a planta de todos con un salario que cubra la canasta familiar. Para fortalecer la lucha por tu... ¡Mira qué bueno, loco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No a los despidos. Pase a planta de todo el mundo. Sueldo piola para todos. ¡Listo! ¡Y claro! ¡Está todo solucionado! ¡Lo solucionó todo, guacho! Sí, los sueldos, ¿cuánto los va a subir? ¿Cuánto calculás que los puede subir? $25,000 de salario básico. Claro. Tranquilamente. Todo en planta, por decreto. ¿No? Por decreto. Todo en blanco, sí, todo pase a todo planta. Todo en blanco, planta permanente. Que los empresarios lo van así contentos, ya está. Si se lo dice. Del Caño, menos mal que solucionó todo. Y qué suerte que los empresarios que se quedan re contentos con esto no van a hacer ningún golpe de mercado ni nada. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque lo dijo Del Caño. Guay. Bueno, bien, Andy, bien, muchas bien. Gracias. Bien, nos vamos a... Andy, nos vemos la semana que viene. Bien. No, vengo después. No, después no. No, después no. No, no, la semana que viene. Vidal. No, no, no. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder. Ni manera de disimularlo.